Bueno, estamos en contacto telefónico con Daniel Martínez, integrante de la Unión de Conductores Trabajadores de Aplicaciones. Antes que nada, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos, Daniel, y bueno, darte la bienvenida y los buenos días. Muchas gracias, Diego. Gracias a ustedes también por darnos este espacio. La verdad que no tenemos mucho espacio. No abunda. En la prensa, no abunda en la prensa y... lamentablemente nuestra situación no se conoce. Por eso les agradecemos estos minutitos que nos pueden dar. Antes, capaz que conviene aclarar, ¿a quiénes abarca esta Unión de Conductores Trabajadores de Aplicaciones? ¿Solo los que manejan autos, me refiero a Uber y al resto de las aplicaciones de autos, o un poco más? Mirá, la idea de la creación de este gremio es intentar abarcar a todos los trabajadores, no solamente, por eso decimos conductores, trabajadores, uh-huh. Porque también en un futuro esperamos que los trabajadores de oficinas, por ejemplo, de las empresas, también se sumen a nuestro gremio, por un tema reivindicativo más que nada. Y decimos del Uruguay, no ponemos que somos uruguayos solamente, porque hay un montón, una importante cantidad de compañeros que son inmigrantes, ya sean cubanos, venezolanos, entonces por eso le damos esa amplitud al nombre. Bien. Hoy por hoy, como esta actividad es muy heterogénea, esto no es una fábrica, en realidad muy poca gente que se ha arrimado al gremio o a otras asociaciones, a pesar de ser casi 4.000 conductores en este régimen, ¿no? Claro, entre los que manejan motos en los deliveries y los que manejan autos en estas aplicaciones de transporte de pasajeros, son mucha cantidad. Contanos muchísimas. La realidad de ustedes tiene, como uno cree, dos grandes aristas, ¿no? Por un lado, la relación de dependencia laboral y todo lo que conlleva, todo el tema de derechos laborales, sí, sí. Y relación económica, y por otro lado la situación actual con la pandemia. Ni que hablar. Son dos cosas que vienen trabajando, discutiendo y haciendo propuestas desde hace casi 4 años. Con respecto a lo que tú decías de los chicos de los deliveries, nosotros hace pocos días presentamos en la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados un proyecto de ley que nuclea a todos los trabajadores de aplicaciones, ya sean los deliveries como nosotros los conductores de plataformas. En realidad, ellos están en una situación mucho más de indefección que la que estamos nosotros. Nosotros vamos dentro de un vehículo un poco más protegido. Ellos andan en una motito o en una bicicleta cargando una mochila en la espalda. Entonces nosotros también incluimos para que se discuta a nivel de diputado, a nivel de parlamento, esta idea de este proyecto de ley. Los trabajadores igual de deliveries tienen una agremiación que están incluidos en FUES y tienen un pequeño gremio, bueno, y están concentrados ahí. Pero bueno, nosotros no quisimos dejar fuera a nadie, porque todos somos un poco esclavos de estas nuevas plataformas, ¿no? ¿Y ustedes, sí, como UCTRADU, a qué responden, al transporte? Nosotros respondemos al transporte. Nosotros entendemos lo siguiente. Hay toda una falacia por parte de estas multinacionales en la cual dicen que ellos lo que dan es tecnología. Bueno, se cae por su propio peso. La tecnología está al servicio de transporte. Las empresas lo que transportan es o gente o productos, o sea, pasajeros, bienes o productos, no hay otra cosa, que en definitiva es transporte. Después está el tema de la dependencia que tienen estos trabajadores con estas plataformas. Estas plataformas manejan los precios, las tarifas. Nosotros no tenemos independencia para marcar nuestras ganancias ni nuestros porcentajes de ganancias. Entonces, ¿esto qué sucede? Nosotros venimos discutiendo con el gobierno anterior, el gobierno del Frente Amplio, en la época del Frente Amplio, hicimos algunas propuestas, no nos dieron no nos presentaron mucho interés. Y bueno, con la intendencia tenemos ahí desde hace mucho tiempo un diálogo medio de novios que van y que dejan, ¿no? Nos discutimos un poco, nos queremos, después volvemos a discutir y así estamos. Pero no se ha logrado dar un espacio real, que es el que nosotros reclamamos. Esta pandemia fue el empujón que faltaba para que miles de familias estén pasando por una situación realmente dramática. Ya sabemos de colegas, por ejemplo, que han tenido que entregar el coche porque no lo pueden pagar. Las cargas sociales son muchas. Y lo peor del caso en todo esto, Diego, es que los trabajadores y los ciudadanos en general, cuando estamos en una situación límite, la reclamamos al Estado. Hombre, le pedimos al Estado que nos tienen que ayudar. Y nosotros estamos en esa situación, pero nosotros lo que decimos es que hay alternativas para que las empresas estas multinacionales aporten también. O sea, las multinacionales, por ejemplo, el caso de Uber, a mí no me gusta nombrarla, pero voy a nombrar puntualmente. Uber tributa como empresa no residente y tributa por el 50% de lo que factura, de lo que genera. Bueno, nosotros le decimos al Poder Ejecutivo, denos una ayuda económica y reclamen a Uber que en vez del 50 pague el 55, por ejemplo. Que pague un poco más, porque desde que se inició esta pandemia no se ha acercado ninguna de las empresas, de las plataformas, a decirle a sus trabajadores, muchachos, ¿qué necesitan? ¿En qué podemos ayudarlos? Miren, vamos a bajar un poco la comisión que les cobramos para que ustedes no pierdan tanto. No lo han hecho. Han seguido especulando, han seguido manejando tarifas dinámicas, dolarizando las tarifas, y de eso nadie se hace eco. Y esto lo venimos reclamando, ya te digo, hace 4 años. Entonces, es muy complicado. Daniel, ¿se tiene algún estimativo de cuánto recauda Uber en el Uruguay, más o menos? ¿Se sabe eso? No te puedo decir una cifra, estaría exagerando, pero estoy seguro que las autoridades lo tienen. Se puede averiguar porque se le podría pedir por la ley de información que corresponde. Sabemos, por ejemplo, que la intendencia solamente en Canon, en el año, creo que fue entre el 2017 y 2018, había generado en menos de un año 50 millones de pesos de Canon. Esa es otra cosa, que es una responsabilidad nuestra por decreto, y en realidad tendría que ser una responsabilidad por decreto de las aplicaciones. Igual, el canon se está pagando porque se lo están cobrando los usuarios, las aplicaciones. Eso, pero mañana, si no quieren cobrárselo más, es una obligación más que tenemos, un tributo más que tenemos nosotros, ¿no? Bien. En esta pandemia, a ustedes les ha bajado muchísimo el trabajo y, por ende, la recaudación. Pero no les baja, y es un poco el reclamo también que ustedes hacen, las necesidades de llevar un plato de comida a la casa, las necesidades de cambiarle las cubiertas a los autos. Tenés que hablar, o sea, nosotros, mira, para que tú te hagas una idea, el Poder Ejecutivo, cuando el tema de la pandemia, sacó una especie de ayuda en el cual nos dijo, bueno, muchachos, no le vamos a cobrar un 40% de BPS, ustedes van a pagar el 60%, y no les vamos a cobrar durante 2 meses las retenciones de la DGI, que eso es otro punto interesante para conocer. ¿Qué pasó? Nuestros ingresos cayeron entre un 60 y un 70%. Pasaron los 2 meses, el BPS se hace cargo de un 40% de lo que debemos pagar, y DGI no nos cobró por 2 meses. Pero ahora se sumaron a estos meses que vienen, por ejemplo, el aumento del pago de DGI. Y los trabajadores que más pagaban, que eran 3.980 pesos, ahora ya este mes se les retuvo por parte de las empresas 5.300 pesos. O sea, que no solamente nos bajó el trabajo, porque no fue que en estos 2 meses paró todo y recuperamos. No, el trabajo sigue en caída. ¿Cuánto fue el aumento? ¿1.700 pesos de aumento? Y si viene de 3.980 a 5.300 pesos. Esa es la retención que le toca hoy a un conductor que tiene más de 3 años en la actividad, le corresponde pagar esos 3.980, y ahora con ese cargo adicional que hubo, que fueron los 2 meses que no pagamos, dividido 6 cuotas, vamos a tener que pagar de aquí a enero 5.000 y pico de pesos de retenciones. O sea, es algo de locos. O sea, no solamente no tenemos trabajo, sino que pagamos más. Porque no nos sirvió de nada no pagarle a la DGI dos meses. De nada, porque no nos solucionó la vida. Al contrario, nos generó tener que pagarlo en un momento que se trabaja menos. Ese es el problema. Y eso es lo que nosotros le decimos al Poder Ejecutivo. No queremos que nos presten solamente. Queremos que nos exoneren. Pero hay de dónde sacar. Pídanle a la multinacional Uber. La multinacional Uber, mira, por un decreto del gobierno anterior, nos retiene a nosotros la parte del IVA que tenemos que pagar por literal E. ¿Bien? Nos lo retiene un día X del mes, por ejemplo, de ahora de junio, para pagar esa retención antes del 20 del mes de julio. Eso es lo que haría cualquier literal E por su cuenta. Yo, por ejemplo, tendría que hacer eso. Lo separo en junio y antes del 20 de julio se lo tengo que pagar a la DGI. Bueno, la multinacional retiene el dinero de estos casi 4.000 conductores y no lo paga hasta los 60 días. O sea que especula con el dinero, genera ganancias con nuestro dinero de la retención. Entonces le dijimos al gobierno anterior, nos reunimos con el Ministerio de Economía y Finanzas, muchachos, queremos pagar nosotros, no le den vida a una multinacional avaluada en miles de millones de dólares. Nosotros vamos y pagamos. Si nosotros tenemos que pagar todos los meses, pagamos el BPS. ¿Por qué no pagar DGI? Bueno, no se nos hizo caso, no se nos prestó atención, y hasta el día de hoy la empresa Uber hace eso. Especula con el dinero, que es muchísimo dinero, ¿eh? Es muchísimo dinero. Pero bueno, hay quien para sacar dinero rápidamente y no tener que esperar 60 días para que esta empresa vuelque a arca de la DGI. Mirá que esto no es un invento mío, esto nos lo dijo el anterior director de la DGI, nos lo comentó en una reunión que tuvimos con el licenciado Serra, nos dijo, no, pasa esto, la retención no la paga inmediatamente, sino que tiene unos 60 días para pagar. Pero estamos todos locos, se supone que no hay plata. Y esperamos que 60 días la multinacional pague. Daniel, nosotros queremos agradecerte mucho estos minutos. Obviamente que estamos a la expectativa de cualquier información que surja y queríamos saber si va a haber algún tipo de manifestación. Ustedes han realizado, incluso hoy en medio de la pandemia. Hoy la suspendimos. Hoy la suspendimos, la que íbamos a hacer por los motivos del asesinato de estos tres muchachos en el cerro. Y bueno, como ahí se decretó un duelo nacional por 48 horas, decidimos postergar esta marcha, esta concentración y marcha para el lunes 8, a la misma hora, con las mismas condiciones. Ya están avisados los trabajadores, ya están avisadas las autoridades del Ministerio del Interior, a la cual le habíamos comunicado lo que íbamos a hacer para evitar cualquier tipo de complicación en el tránsito. O sea que lo único que hacemos es postergar una semana, por respeto a estos tres chicos, a su familia y a sus compañeros, que deben de estar pasando sin duda un momento muy muy complicado en sus vidas, ¿no? Más que nada es eso, pero vamos a seguir. Las marchas que se hicieron, las reuniones que se hicieron en el anteriormente, durante la pandemia, bueno, fueron algo puntual de algunas asociaciones. Esta marcha que organizamos, estamos nucleados el gremio, TRADU, y después tres asociaciones de trabajadores más, que son Autoconvocados, ACUA y Unidos. Son las tres asociaciones. Entre los cuatro los unimos y bueno, para declarar esta situación, que la verdad que es muy complicada para cerca de 4.000 familias. Muy bien, Daniel Martínez, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. Diego, gracias a ti y a la radio por darnos este espacio y esta oportunidad de explicar la situación. Hasta luego. Muchas gracias. Chao, que tengas un buen día.